A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Oye, ¿y no quedó por ahí un pedacito de pizza? No, es que luego sí me preguntaron, pero por ejemplo me preguntó la maestra, ¿no? Y yo le digo, no, pues es que no le puedo guardar pizza porque, pues, vegana, ¿va? ¿Ya entramos al programa? Sí. Buenas un poco. Noches. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos disfrutando del 200... 201. De hecho, aparte de porque tengo hambre, ¿no? Estoy pensando así como, hay que hacer un especial de 202 programas y traer molletes. El hambre, güey, la neta, no sé, tengo hambre. A lo mejor trabajar 8 horas, ¿no? Y comer, cuando solo llevas 2:30 y luego darte otras 6 de trabajo y luego salir, tal vez hambre. Pero bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos ustedes que nos escuchan. Este es un programa llamado Sangre Viva. Sí, esta es la transmisión número 202. Hoy siendo 13 de febrero, ¿no? Lunes 13 de febrero. Mañana tengo entendido que cumple 481 años la ciudad de Guadalajara, algo así. Creo que sí son 481. Si ustedes son de aquí de Jalisco, ¿no? Pues vénganse a dar una vuelta a los diferentes eventos que va a haber aquí en el Centro Histórico de Guadalajara. 481, ¿eh? Así es. Tal vez. O quizá no, en algún momento vamos a empatar la cantidad de programas con la cantidad de años que lleve la ciudad. Puede ser, vamos en 200, la ciudad va en 481, ¿no? Tal vez podría ser que se alcance, ¿no? A lo mejor no alcanza el mundo, eso sí no sabemos, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, la verdad es que no sé qué eventos va a haber, solamente estaba leyendo hace rato. Que mañana a partir de las 12 del día van a estar regalando tejuinos y jericallas ahí en Plaza de Armas, porque pues Jericayalandia, ¿no? Y jericayos, los jericayos nos dicen, ¿no? Yo creo que sí es parte de envidia, pues, ¿no? Eso de diciendo los jericayos, porque ¿qué otro estado de la República tiene un postre así de bueno? Nadie, ¿no? O sea, y no le busquen, pues, ¿no? Y si le buscan, pues nada más vénganse a Jalisco por una jericaya, güey, ¿no? Ajá, una torta de tamal dulce o el disque de arroz con leche, es como de, no, güey, jericaya. Y bueno, entonces sí, mañana es cumpleaños de Guadalajara, ustedes creerán que no, pero pues sí es chido haber nacido aquí, tiene, obviamente tiene sus algunos pros, tiene sus muchísimos contras, pero pues ni modo, mañana, si no tiene nada que hacer, de su vida en general... qué bueno, ojalá, pero mañana puede venir a las diferentes actividades que va a haber a lo largo de todo el día acá en el Centro Histórico, como eso, regalos, van a regalar comida, van a estar diferentes espectáculos, tanto musicales como teatrales, como no sé si exposiciones también. La verdad es que no me he checado el programa, no soy muy asiduo a hacer esa clase de recorridos, sobre todo porque la verdad es que sí es un tumulto muy, muy, muy, muy, muy grande de gente. No tiene nada de malo, pero sí también, si asiste a toda esta clase de actividades mañana, pues la verdad, si lo hace en familia, hágalo con mucho cuidado. Ojalá no haya heridos ni nada, no haya realmente ningún signo de violencia, ¿no? Esperemos. Y si de alguna manera usted... ahora sí tiene motivo de festejar en su casa que es el 481 aniversario de la ciudad de Guadalajara, pues desde casa también puede hacerlo muy, muy a gusto, ¿no? Y bueno, hablando de cosas llenas de animales y con muchos colores, el día de hoy vamos a hacer lectura de diferentes textos que componen esto que se llama Red. Así, Red de rojo en inglés. Es un libro donde son diferentes, pues, textos, ¿no? De alguna forma, Me parece muy curioso cómo alguien de primera instancia pensaría que son textos para niños, por ejemplo, inclusive por el tipo de ilustraciones que llegan a contener los textos, pero realmente no. O sea, el catalogar el libro Red de Bernardo Ortiz de Montellano como una cuestión para niños, incluso desde la portada, claro que no. O sea, realmente, no que esté mal, pero más bien no es exclusivo, pues, ¿no? Y tampoco es preferente que sea para niños, pues, ¿no? O sea, es como muy general. La muerte. Entonces vamos a leer varios textos de este libro el día de hoy. Y... Ay, güey, sí me estoy muriendo. Bueno, entonces también tenemos algo de música. ¿Y qué más? ¿Qué más debo decir? Obviamente tenemos libros de regalo. El día de hoy tenemos dos libros de regalo. Quédense con nosotros porque más adelante les diremos cuáles son. Y la pregunta de la semana para ganarse los libros de regalo de esta semana. Y bueno, pues el día de hoy, como se me ocurrió de alguna forma que la temática es medio cirquera, ¿no? Pues vamos a empezar con la primera canción del día de hoy. Y ya sabemos, pues, que esas personas, de alguna forma... Ahorita estábamos hablando, por ejemplo, de lo carísimo que están los conciertos últimamente en la ciudad. Supongo que en todo el país. Supongo que de alguna forma en todo el mundo, ¿no? Ahora, no tiene nada de malo, pues, crecer como músico, crecer como artista y en algún momento comenzar a vivir de ello. Qué bueno, ojalá muchísimas expresiones artísticas con sus creadores tuvieran esa posibilidad. Pero luego también hay un problema en el cual, más allá de la cuestión de la expresión artística y más allá de la cuestión del artista en sí, pues está el mercado que lo mueve todo, ¿no? Entonces el mercado es lo que sabemos que tiende a inflar los precios de las cosas, ¿no? Ahora, hablamos de precios y no de valor, porque en todo caso, pues valorar el arte, o sea, como realmente el concepto se llame valor, ¿no? Pues es muy difícil, ¿no? Porque para algunos, inclusive ciertas cuestiones culturales o muy endémicas de alguna región o de alguna cultura, dígase la palabra nuevamente, pues era muy diferente su valor a otras personas, ¿no? O sea, hay quien luego, por así decirlo, ¿no? En cuestión pirámides, ¿no? Alguien va y a Egipto y dice, pues, no me parecen tan impresionantes, ¿no? Pero, pues, quizá las personas que sean del Cairo o que sean de Egipto digan, bueno, pues, yo las valoro mucho porque están aquí, son parte de la historia y bla, bla, bla. Y habrá otra persona que diga, bueno, yo no soy de allá, pero pues me considero humano, ¿no? Y probablemente también pienso que humanos hicieron las pirámides y las valoro de alguna forma, ¿no? Pero pues obviamente la escala del aprecio y el valor que se le da, pues es muy distinta. Y en contraposición a la cuestión de... del precio, ¿no? De cuánto se estipula y cuánto se estima, pues, que algo vale en cuestión monetaria, pues también en ocasiones suele variar, pero pues siempre tiende a la cuestión de maximizar la ganancia respecto a cualquier tipo de pieza o expresión artística que se esté poniendo en el mercado, ¿no? También hablando de diferentes expresiones, por ejemplo, en esto de las cuestiones de las redes sociales y del internet, ayer, y creo que mucha gente ya lo conoce, ¿no? Ayer estaba viendo nuevamente algunos videos de Antonio García Villarán, que es pintor, escultor, crítico de arte, por así decirlo, ¿no? Y que dibujante, ¿no? Y que hace muchísimas cosas. Y pues hace poco hizo él una exposición y él también comentaba pues que él le pareció como curioso y muy chido, ¿no? Que la exposición que él organizó por el espacio que fue muy poco tiempo, por el espacio que también no era tan grandísimo, ¿no? Él tuvo que para mover todas las piezas y organizar todo esto, hizo la exposición con un precio en el boleto, ¿no? Ahora, sé que, y también él lo dice, ¿no? Yo también estoy acostumbrado a que luego muchas exposiciones usualmente uno llega y ve y ya, ¿no? No pasa nada. O sea, no te cobran, simplemente es entrada libre y en algún momento puedes preguntar cuánto cuesta una pieza y eso, ¿no? Y acá a él le pareció curioso, ¿no? Que él, pues, para solventar todos los gastos y la organización y todo esto, pues, de alguna manera puso un precio no alto, digamos, de forma simbólica a las entradas. Y aún así, es la exposición durante 3 o 4 días que sucedió, se llenó. Otra cosa también es que hoy en día, digamos que lo vemos más, no porque antes no sucediera, pero también habla, por ejemplo, que en su exposición se topó con personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Tanto hablando en español como en otros idiomas, y que le decían que específicamente habían ido a España en esos días para ver su exposición, ¿no? Entonces, pues él también así como, wow, ¿no? O sea, quiere decir que de alguna forma, ¿no? Esta conexión, pues, electrónica, ¿no? Todos esos likes y todas esas vistas de alguna forma son reales, ¿no? Y qué chido, pues, porque de alguna forma también se entiende que, digamos, esta persona que hace este contenido para YouTube y diferentes plataformas, nos da a entender también que pues no es necesariamente que lo estás haciendo por eso. O sea, sé que hay mucha gente que sí, no es una crítica en específico, pero sé que hay mucha gente que sí lo hace el promover ciertas cosas, el hacer las cuestiones de análisis, las cuestiones de crítica. Luego también estaba viendo algunas. El sábado fui a ver la película que se llama La Ballena. A mí me gustó bastante por algunas cosas muy inespecíficas. Pero luego estaba viendo reseñas y críticas y se ve que la gente no le está agarrando el hilo, pues, a la película, pues, ¿no? Hay una dentro de las críticas había una de una chica que hablaba que le pareció muy engorroso que todo el tiempo se estuviera mencionando una pequeña parte de un ensayo que habla sobre Moby Dick. Y ella decía, es que cómo puede ser posible que metan a cada rato esa referencia de Moby Dick si ya sabemos que es una ballena y no sé qué. Es como de, no, no están hablando de Moby Dick por la ballena. O sea, están hablando de Moby Dick por el personaje, por el narrador, por la cuestión de la historia en general. No por la imagen de la ballena, ¿no? O sea, se me hace muy curioso cómo esta persona ni siquiera seguramente se ha acercado, pues, al libro de Moby Dick y para saber de qué habla, ¿no? De hecho, ya leímos algunas partes de Moby Dick en este programa el año pasado, ¿no? Sería bueno mandarle ese audio y decirle, oye, Moby Dick no solamente habla de ballenas, ¿sabes? Es como, pero bueno, entonces, el día de hoy vamos a leer algo de este libro llamado Red, de Bernardo Ortiz de Montellano, ¿no? Que es este libro que tenemos acá. Y entonces, vamos a escuchar esto que se llama Psycho Circus de Kiss. Facebook no tenemos los derechos de la música, pero pues nosotros no estamos tratando de lucrar aún. No es cierto. No estamos tratando de lucrar, nada más queremos que la gente en algún momento tome un libro y diga, ah, no manches, sí es bien chido leer, ¿no? Ah, no manches, sí es bien chido saber cosas, ¿no? Ah, qué chingón, ¿no? Poder estar en la tarde con una taza de café o con un tequila o con una jericaya o con lo que sea y tener un libro ahí a un lado y decir, mientras entra esas imágenes de signos que son letras, que son palabras, ¿no? Pues algo crece en mi cabeza, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar entonces esto de Kiss que se llama Psycho Circus y regresamos con Bernardo Ortiz de Montellano. Here I am, here we are. Podría, pero no dice eso. Pero no dice todavía eso. Ahí dice. Ahí dice que... Que tú y el Batman me... Es que... Acá que buena referencia. Ah, sí, pues tú y el Batman me... Un pescador de sueños. Bernardo Ortiz de Montellano es una de las figuras menos estudiadas de la generación de los contemporáneos, desafortunadamente, y es verdad. A pesar de haber sido quien, desde la dirección de la revista del mismo nombre, se esforzara con más ahínco por mantener vivo el proyecto que reunió, en 1928, a un grupo de jóvenes poetas interesados en oponer al pensamiento nacionalista emanado de la Revolución una forma más plural, aunque no por ello menos abarcadora, del espíritu mexicano, que de hecho sí es algo que muchas veces estúpidamente se le ha reprochado al grupo de los contemporáneos de, oh, es que no se ocupaban de los temas nacionales, es que como, a ver, ¿sí? Si tú lo quieres hacer, hazlo, ¿no? Ponte a escribir, ponte a leer mucho y habla sobre las cuestiones nacionales, no pasa nada, ¿no? Digo, la literatura va para muchísimas cosas, como para solamente estancarse de, ah, como estoy en México, solamente voy a hablar de México. No, pues está el mundo allá afuera, ¿no? Está el universo allá afuera también. No, estudia. Publicó su libro, su primer libro de poesía llamado Avidez en 1921. En él aún se escuchan muy cercanos los ecos del modernismo. En especial resalta la voz de Amado Nervo. Su segundo libro de poemas, llamado El trompo de siete colores, de 1925, inicia ya la gran pasión de su autor, el folclore. En este poemario, donde surge una metáfora esencial de su tercer volumen, llamado Red, de 1928, Los peces voladores. Esta imagen recurrente simboliza la imaginación amaestrada por el poeta, sujeta y libre al mismo tiempo en el espacio del texto, donde mar y cielo se confunden. A quien quiera soñar, y a quien quiera soñar bien, hay que decirle, comience por ser feliz. Entonces, la ensoñación cumple su verdadero destino, se convierte en ensoñación poética. El filósofo francés Gaston Bachelard sostiene que las mejores ensoñaciones son aquellas que provienen de la niñez. Un exceso de infancia es un germen de poema. Cuando en la soledad soñamos largamente, alejándonos del presente para revivir los tiempos de la vida primera, varios rostros de niños vienen a nuestro encuentro, afirma. Escrito en una prosa poética de inigualable calidad, Red es una especie de diario de la capacidad ensoñadora de la infancia. Peces voladores, reyes de la baraja, caballitos de carrusel y arañas equilibristas deambulan por sus páginas en un concierto de imágenes reunidas bajo el sello indiscutible de la imaginación de un niño. La actividad fundamental es pescar, y en la acción de pescar se crean dos mundos en apariencia antagónicos que, mediante la acción poética, encuentran ese canal de comunicación del aire. Ese canal de comunicación indispensable, tirados por dos cabos de la red del aire, haríamos maravillosa pesca de pájaros en el fondo del mar. Pájaros marinos, peces que surcan los aires, son asociación posibles solo en el reino de la imaginación artística. Bernardo Ortiz de Montellano es el único representante de la generación de los contemporáneos que hace de la infancia un quehacer poético. En el segundo de sus libros, El trompo de siete colores, de 1925, el escritor perfila lo que sería en Red, este libro, la culminación plena de esta tentativa de apresar la infancia como esencia poética. Con ese trompo reflejante de todos los tonos del arco iris, había descubierto ya la vía para la recuperación de su pasado infantil, tan rico en apariencias. Son esas experiencias las que, con seguridad, le otorgarían la condición única y exclusiva de poeta niño del grupo. El trompo que gira en músicas menores, movido, sin tregua, por tenue cordón, el trompo de siete colores, ¿no es un corazón?, se preguntaba en ese libro. La respuesta fue indudablemente un sí, que culminó en su tercer libro, este, Red, donde, además de centrar la metáfora fundamental en una red captora de peces voladores, productos de la imaginación infantil en movimiento, se basa en el juego, muy mexicano, por cierto, de la lotería, con sus coloridos cartones plenos de imaginería popular. El poeta es consciente de lo que hace y lo dice claramente. El poeta en la noche de la feria abre su mirador en el tablado de la lotería. Los objetos evocados en estas estampas aparecen en la obra transformados gracias a la prolífica visión del niño que los mira desde su particular perspectiva, ajena a la realidad concreta del objeto, vestida de fantasía, enriquecida por asociaciones tomadas de un mundo regido por leyes propias, íntimas reglas de un universo mágico que funcionan armónicamente desde el interior del sujeto soñador. Así, por ejemplo, el aeroplano es una máquina disfrazada de pájaro para pasar inadvertida entre las nubes y que lleva consigo un cuaderno de notas cuadriculado en el que dibuja magueyes, torres de iglesia e indios cargados como hormigas. Cada una de las cartas de la lotería de la feria es en sí misma una unidad de pleno sentido y de coherencia. Las palomas que dicen sí inclinando sistemáticamente sus cabezas cuando pisan tierra, el manzano que distrae como con uno de sus frutos, la mirada voraz del niño que persigue con insistencia una mariposa de alas anaranjadas. Ese niño dedicado íntegramente, como todos los niños, a una tarea capaz de absorber su voluntad física, nulificar el tiempo y el entorno. Un niño, en fin, que imagina ser un dios cuando observa una mosca que se desliza por un globo terráqueo de cartón. El mundo es una feria plena de colorido, de música, en un tiempo detenido, congelado en la imagen cósmica de la reminiscencia mágica de la memoria infantil. En la verbena encendida corren, sin apuestas, los caballitos de madera. El poeta se identifica con el viento marinero, al que califica de niño feliz, travieso y juguetón que regresará al barco por la madrugada con la blusa desgarrada y perdidas las estrellas de la perchera celeste. Castigado por su mala conducta, habrá de pintar él solo el casco azul de la mañana. El viaje del pequeño marinero es el viaje del poeta que habrá de pintar con palabras el espacio celeste tras sus correrías nocturnas. La geografía de México adquiere en Red un nuevo valor, esencial, diáfano. El universo entero se reorganiza, se reinventa, invirtiendo en ocasiones sus oficios, sus fines, sus propósitos por otros más acordes al orden natural de las ensoñaciones. De esta manera, el poema Circo, los animales serán los invitados de honor al espectáculo y los humanos harán lastimosamente y con gran dificultad de animales. La naturaleza se empequeñece hasta alcanzar la dimensión del hombre niño. Ejercicio puntual, lúdico, bienaventurado, Red, este libro, es una muestra del buceo interior de un poeta que supo encontrar en las imágenes felices de su subconsciente la materia dúctil para construir el poema. Red. Viajero, sin viajar, de verso a prosa, para que el viento elija geométrica postura, de las cinco vocales de Simbad y Crusoe, el pez pesca su nombre circular. Nuevos pájaros intentan en la línea del alambre mensajes marineros y acentos en pirámide de sí y de los equipales y de los equipajes de su vuelo. Viajero, sin viajar, obtiene, prestimano, seis cabales juegos de lluvia, mar, arena, cielo. Los peces pescadores tiran del cabo de la red del aire. Sí, si anclados los sentidos en el sueño, viajero, sin viajar, da la voz transformista, oídos al color y tacto a la ceguera de los prados. Quisiera abandonar el otoño de la ropa, desposeerme de la primavera de la carne, huir del invierno de mi esqueleto, ser, nada más, el inmortal, maduro, estío. Pesca. En tierra, tirado por los dos cabos de la red del aire, globo cautivo de las estaciones, tirando hasta echarnos encima el asfalto de los aviadores, tirando hasta hacer salir las cabezas por la lona agujerada, qué oscura noche, para alcanzar, con las manos, las estrellas de escarcha, arañas suspensas de su hilo, y las bandoleras en fiesta de las nubes y el reloj primitivo del sol, tirando por los dos cables de la red del aire, haríamos maravillosa pesca de pájaros en el otro fondo del mar. El aeroplano. Para que las nubes no le desconozcan, permitiéndole andar entre ellas, fue vestido de pájaro. Para que pudiera volar, en giros elegantes y atrevidos, le dieron forma de caballito del diablo. Para que supiéramos que trabaja y es inteligente, le colocaron en el abdomen una máquina y en la cabeza una hélice que zumba como abeja sin panal. Manchado de azul y desgranando la rubia mazorca del día, va el aeroplano. sujeto a la mano del piloto y a la voluntad de las cataratas del viento, dibujando el paisaje, magueyes, torres de iglesia, indios cargados como hormigas, en su cuaderno de notas cuadriculado. La araña equilibrista. De rosal a rosal, en la pista de abril, tiende finos alambres menuda equilibrista, finos alambres para remendar la red de las neblinas matinales o los rieles de luz. 3,000 años de viaje de las estrellas remotas. Las moscas trapecistas miran inoptizadas el perfecto ejercicio de las arañas en el alambre, cuando el rum rum constante de los contrabajos del abejorro señala los instantes de peligro. La araña equilibrista subirá fácilmente la escala de Jacob o aquella construida con popotes por la viejecita que, barriendo, se encontró la moneda del sol en la alcancía de su pobreza. Y explota. Wow. Mariposa. Guiada por el sabor de los huertos y el aroma de los jardines, colegial que se fuga, saltando tapias, a las callejas del pueblo, la mariposa color naranja con manchas de plata ejercita las pestañas de sus alas. La sigo, enamorado, entre el bullicio de los pájaros y la sombra de las nubes que tratan de arrebatármela. La margarita del pedregal, la rosa fuego de San Ángel, el malbón enredador, los geranios chinescos dibujados a pluma, el alelí, el trébol solitario y el celoso manzano la saludan con guiños inocentes. El celoso manzano, sí, hizo caer a mis pies su mejor fruto. Me incliné a recogerlo. Al volver la cabeza, mi mariposa había desaparecido. Pinche manzano celoso. No te podrán cortar para hacerte leña, culero. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo de este libro llamado Red, de Bernardo Ortiz de Montellano. Me llama mucho la atención y me encanta cómo las imágenes son muy, muy inocentes, pero al mismo tiempo son muy, muy, muy trabajadas, ¿no? Cómo da una cátedra con textos tan, tan breves de cómo es que se usa la imaginación, ¿no? Así como de, ¡ah!, ¿no? Hablando de la película de la ballena. El personaje, ¿no?, principal, es un maestro de literatura, es un maestro de inglés, algo así, ¿no? Entonces le dice a sus alumnos, ¿no?, que sí es cierto que tienen que organizar sus ideas al momento de escribir, y sí es cierto que hay que ser muy correcto al momento de plasmar esas ideas, pero en algún momento también les pide que usen su imaginación y que sean muy auténticos. Y la autenticidad la dará el hecho de plasmar tus ideas, pero utilizar la imaginación y la técnica del estudio, ¿no?, para plasmar bien esas ideas, ¿no?, en lo que quieres decir, si es realmente lo que quieres decir, la forma de cómo lo quieres decir, ¿no? Porque no basta solamente querer decir las cosas, ¿no? A veces. De hecho, hay una frase de Oscar Wilde en donde dice que para poder escribir algo solamente necesitas dos cosas. El tener una cosa que decir y un, digamos, por así decirlo, como un medio para hacerlo, ¿no? En este caso, pues se refiere como al papel y la pluma y eso, ¿no? Y que sí es cierto, pero pues también hay que estudiar y hay que trabajar las cosas, ¿no? Porque no nada más avientas las ideas hacia lo loco, pues, ¿no? Dígase que hay muchos autores a lo largo de la historia de la literatura, miles de años, que de alguna forma siempre tratan de mencionar o de aventar por ahí a colación el hecho de regresar un poco a la cuestión de la imaginación y de la inventiva infantil, ¿no? Por aquello de que se siente que es más libre, que está menos corrompida, por así decirlo, ¿no? Que está menos sujeta a ciertos parámetros que conforme vas creciendo y la adultez y bla, bla, bla, y lo asqueroso de la vida y la realidad, pues te van mermando, ¿no? Pero creo que también es necesario, pues, crecer, ¿no? Madurar, ¿no? Digo, hay gente que no necesariamente tiene algo de malo, pero pues hay gente que luego mentalmente jamás madura, pues, ¿no? Ahora, mentalmente en cuestión de razonamiento, pues, ¿no? O sea, porque en cuestión de imaginación y eso no pasa nada, la edad que tengas, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar la segunda canción del día de hoy, y hablando de cosas imaginativas, vamos a poner la segunda canción, que es una de las canciones favoritas de Yair, porque le encanta el video. Y hablando de cosas en donde yo te estoy diciendo una, pero en realidad te estoy diciendo tres cosas distintas, digamos, de subtexto, ¿no? Vamos a poner esta canción que se llama, ¿no? El Gran Castor Café de Winona. Así se llama. Entonces, es eso, ¿no? El uso del lenguaje, la imagen, ¿no? Y lo que te quiero decir en realidad y lo que te estoy diciendo aparte, ¿no? Es como de, esto es como un albur de grado 3, sí. Y si te sientas, puede ser de grado 4, es como algo así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar a Primus con, ¿no?, con esta canción que se llama Winona's Big Brown Beaver, y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com. We'll be right back. hamburguesas. No, algo le falta. Ella ya cuando estaba limpiando la olla así con el pan. No, algo no tenía. Llenadera. No, voy a tener que ir por más. Sí, es que sí. ¿Al quién? Ah, como tres veces al día. Dice, ¿no? Que hay gente que sí come tres veces al día. Y no, y que se llena, pues, así como wow. Ajá. Sí, exacto. O sea, que es gente que tiene tiempo, pues, para sentarse a comer, ¿no? Ajá. Sí, no me acuerdo dónde lo leí. Ajá, no sé si viene algo así como en El Señor de los Anillos, ¿no? Hay algo fantasioso. Ajá, exactamente, ¿no? Que había una subraza ahí, medio estúpida, pero muy reproductiva, ¿no? Que hacía esa clase de cosas en ocasiones, ¿no? Ajá, la comida, exactamente. La comunidad que sí come, exactamente, ¿no? La comunidad del 10 millo. ¿Qué? ¿Cómo es? Sí, bueno. Palomas. Sí, también. Un gusto muy peruano, pero sí. Palomas. Del campanario a la cerca van y vuelan buscando el grano en amoroso paseo. Las palomas sedentarias. Cuando alguna blanca viajera, predilecta, llega a la torre, crece hasta el alboroto. El sureo de las que no sabiendo viajar, interrogan a las que esconden bajo la pluma casta el calor para la ausencia. Si la mañana está bendita y alegra de luz los ojos de los caminantes, mis palomas suras, tornasoles, vienen a tierra a picotear el agua detenida en las manos de la fuente y enseñarme la lección de su optimismo afirmando, paso a paso, con ligero movimiento de cabeza, diciendo, sí, sí, sí, sí. Repiten, caminando, las palomas maravilladas cuando vienen a tierra diciendo, sí, sí, sí. Así viene el texto, ¿eh? Así viene el texto que cuando lo lees le tienes que hacer como paloma. Así. Ajá. Así. Acá. Ajá, así. Porque no es hacia abajo como gallina. O sea, es como paloma. Ajá. Hey. Así. Ajá. Ferrocarril. La entrada del bosque, arco del triunfo de los alcafores. Los gusanos de la seda, en caravana, se detienen con su codiciado cargamento. El ferrocarril minúsculo continuará la marcha cuando las luciérnagas, con sus infinitas luces de semáforo, indiquen la ausencia de peligro. En la oscura noche sin luna policíaca, ¿temerán los gusanos de seda un asalto de las vanidosas calandrias? Hablando, si ustedes no saben qué son calandrias y están escuchando este programa dentro de 850 mil años, las calandrias, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que mañana es cumpleaños de Guadalajara, son estas cosas que en su momento explotaban la cuestión de los animales conocidos como de carga, ¿no? Pero cuadrúpedos, pero iba a decir, pero con el hocico largo, ¿no? Pero con el cabello largo. Y es que no sé cómo diferenciar al humano del bello caballo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que las calandrias, ¿no? Jaladas por unos... es que eso, ¿no? Iba a decir que tienen pezuñas, no. Que tienen la lengua muy larga, no. Que no se bañan, no. Que defecan en la calle. No. O sea, realmente... Es que, ajá, o sea, realmente cuál es la diferencia entre el caballo y el humano, pues, ¿no? Ajá, así que no saben leer y escribir. No, ajá, que son sobreexplotados. No, No sé, ¿quién? ¿El caballo? No. Así que tú digas muy consciente. Sí, yo creo que la pregunta del día de hoy para ganarse los libros de regalo de esta semana es: ¿cuál es la diferencia real entre un caballo y un ser humano, no? La neta, ajá, que le pegan, güey. Ajá, que lo montan. Ajá, que relincha. No veo cuál se puede hacer la diferencia. Pero bueno, descubrimiento. Flor del disco de Newton. Burbuja imprevista nacida de sí misma en el vacío de la mañana. Flor aislada en todas las corrientes, sin tallo ni raíces, como la ley creadora. Caracol del viento con vía férrea en espiral. Flor abierta entre el agua y el aire. Física y sabia como el color en pos de la materia sin hallarla. Te descubrí en el vapor de mi cisterna y en la frialdad del agua antigua y en el silencio que se ahueca detrás de mis ojos. Pero no pude asirte como a la manzana el sabio. Burbuja de innecesario tallo que se escapa a sí misma. Fotografía. El cuerpo de tres pies, abierto con oscuro paño, me perseguía con la mirada de un ojo único. En la sala, techo y paredes de cristal, el fotógrafo disponía de la luz del sol, acumulando y separando la tela de las nubes con la misma pértiga con que hacía girar el paisaje. Colocado en la mejor postura, la impertinencia de su mirada me contuvo un instante. Después, me ofreció la imagen de mí, que de mí se había formado, con su ojo de rayos X, en una lámina anatómica a colores. Entre las redes de hilos rojos y azules, descubrí mi cuerpo penetrado por el ojo de la muerte, que no es de pintor. Algo bien chistoso y muy curioso es que, por ejemplo, esta imagen sobre una cámara y sobre lo que es una fotografía, es que, pero es que Bernardo Ortiz de Montellano, estamos hablando que es de alrededor de 1920 y de antes de 1930, pues. O sea, cuando las cámaras eran estas cosas gigantes de daguerrotipos, en donde tenía que haber unas, pues, podríamos llamarlo de alguna forma sobreexposición y por la otra una larga exposición, ¿no? En donde se pone la placa, ¿no? Se pone el daguerrotipo, se levanta el obturador manual y se deja que se vele, ¿no? Y por eso era así como de no te muevas. No, que no te muevas. Durante una hora. Acá, ¿no? Para que se termine de acá, ¿no? Para que se grabe tu imagen aquí, ¿no? Entonces también era eso, pues, ¿no? En su momento, ¿cómo habla, pues, de este tipo de fotografía y de este tipo de cámara, ¿no? Pero, pues, porque en ese entonces solamente conocían esta clase de cosas, pues, ¿no? Digo, no tiene nada de malo, pero es muy curioso cómo seguimos hablando del mismo objeto, pero en una época muy distinta, ¿no? Y, pues, o sea, yo creo que sí, no que tenga algo de malo, pero yo creo que sí hay gente hoy en día que no sabe cómo era la fotografía al principio, pues, ¿no? O sea, ajá, es así como de, no hacían esta cosa, ¿no? En su momento ni siquiera existía el flash, ¿no? O sea, después se fue agregando esa clase de cosas para la luz, otras cuestiones también de los lentes, de por ejemplo, de por qué este juego de que siempre que se tomaban las fotos, primero se tomaban como de cabeza, ¿no? Por la cuestión de que los espejos después se fueran, se invertía la imagen y bla, bla, bla, bla, ¿no? Ajá, porque siempre eran de negativo, porque por ejemplo aquí cuando menciona, digo, también es un juego poético del lenguaje, ¿no? Pero cuando menciona con su ojo de rayos X, pues también los rayos X en su momento era así como de, pues es una cuestión de la imagen que queda ahí plasmada y bla, bla, bla, ¿no? Es como de, por ejemplo, ¿no? Pero, sí. Y ahí me llama mucho la atención porque, Me llama mucho la atención porque también es una cuestión de que en su momento era como muy diverso el uso de la fotografía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en México sé que existe el llamado Archivo Casasola, ¿no? Que ustedes se pueden meter a la página del Archivo Casasola en Facebook, ¿no? Y aparecen tanto fotografías como quizá algunos videos, ¿no? Que se grabaron desde por ahí entonces de 1910, pues, ¿no? De cuando todavía era antes de ese tipo de cámaras, pues, ¿no? Que eran estas cosas gigantes que se tenían que llevar y que se estiraban y se le ponían los diferentes placas y que así como de ¡no se muevan! Y todo así como de ajá, ¿no? Y sí, creo que hace, ¿cuánto fue? Hace como unos 6, 7 años más o menos, aquí en el Cineforo hubo una muestra de cine independiente y estas cosas, como Cineforo es así, pero hubo un corto, ¿no? Que trataba sobre la cuestión del primer México filmado, ¿no? Y de alguna forma sacan unas secuencias, unos pequeños videos que hay uno que se me quedó así como tal cual grabado en la cabeza, ¿no? Me pareció muy impresionante porque uno en la clase de historia, si es que todavía les dan esa clase de historia en las escuelas, de cuando te hablan de que pasó lo de la guerra de los cristeros, ¿no? Y que uno dice, ah, sí, pues nada más había un problema y pues hubo mucho de ese problema aquí en Occidente, pero pues nada más cosas de la iglesia y así. No, no, no, no. O sea, ahí en el archivo de Casasola hay unas imágenes, o sea, de videos, pues, tal cual, en donde la gente, ¿no?, fue a saquear las iglesias y entonces agarraron todas las cuestiones de los... no necesariamente de oro y de eso, ¿no? Sino más bien como imágenes religiosas. Y se ve que las tumban todas en el suelo y las empiezan a agarrar a hachazos, ¿no? Pa, pa, pa. Y hay una imagen así muy, muy, muy, o sea, muy fuerte por lo que representa, ¿no? En el que hay así un Cristo gigante y lo están dando así de hachazos, ¿no? Y las personas que lo están haciendo están sonriendo, ¿no? Así como de ¡ey! Así, ¿no? Y luego les toman les van a tomar una foto mientras les están tomando acá el video con esta cosa que gira, ¿no? Y están las personas así abrazadas. Y adelante de ellos están las imágenes religiosas así todas partidas y ya llega alguien y les prende fuego, ¿no? Y entonces todos se abrazan así como de ¡hey! Acá, ¿no? Y es como de ¡ajá! Exactamente, ¿no? Y es algo así como de ¡wow! ¿No? O sea, por una parte, pero por la otra, o sea, quizá hoy en día en cuestión de conservación y patrimonio y todo esto, se entiende, por supuesto, ¿no? Pero por la otra es que sí, también son de esas cosas que están plasmadas, hay evidencia tanto escrita como fotografiada, como grabada, como de testimonio, lo que tú quieras, o incluso de audio puede llegar a ser, y que pues de alguna forma nunca se nos dice en la escuela. Ahora, teniendo también en cuenta que pues obviamente toda la cuestión informativa académica desde primaria hasta ciertos grados escolares, pues está manipulada, pues, ¿no? O sea, manipulada en no necesariamente todo es verdad y no necesariamente todo es mentira, pero sí completamente manipulada en estar recortada, pues, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa clase de cosas fidedignas, ¿no? Y verídicas de lo que pasó en ciertos momentos de la historia, te quedas como de ¡ay, güey! ¿No? O sea, Y sobre todo eso, o sea, nunca se va a olvidar que hubo gente que la cuestión de lo de los cristeros, ¿no? Que dijeron, no, es que cómo puede ser posible que la iglesia tenga tanto poder, y que la iglesia decía, no, pues ¿qué tiene? Siempre ha sido así. Es como de, no, man, no. Y entonces hubo gente que llegó a las iglesias y dijo, no, todo esto pues fuera, ¿no? Porque tienes demasiadas cosas y todavía quieres más, ¿no? Entonces sacan, parten y queman, y la gente así sonriendo en los videos así como de, ja. Ajá, pero aquí, por ejemplo, la contraposición de eso, y que se me hace muy, muy, muy chido, es que, o sea, no solamente decir chido por la parte de la quema de imágenes religiosas, no, no, o sea, no es solamente por eso, sino chido como de de alguien realmente tuvo la iniciativa de organizarse, ¿no? Y de pelear y de decir, no, es que hay cosas que deben de mantenerse laicas, tú no debes de tener tanto poder, ¿no? Y estoy quemando esto no por la cuestión de lo que simbolice en cuestión ateísmo, paganismo, o llámese lo que sea, ¿no? O sea, no es por eso, ¿no? Sino contra la cuestión institucional, ¿no? De lo que representa la iglesia exactamente, ¿no? Que pues, ajá, que creo que en 2023, ¿no? 13 de febrero, ¿no? Casi las 7 de la tarde, ¿no? Todo el mundo sabemos que pues sí, o sea, en cuestión institución, las iglesias, pues no. Digo, la religión sí, no hay problema, ¿no? Pero las instituciones no. Y bueno, ajá, bueno, ya solamente para, porque me gustó, obviamente porque me gustó el dibujo también, ja. El texto precisamente se llama Circo, que es por la cual, según yo, el programa de hoy tiene temática de circo. Ajá, sí iba a mandar esa canción, ¿sabes? Pero luego dije, la puedo escuchar todo el día mañana en mi cabeza mientras veo un montón de animales dirigirse al centro para festejar el aniversario 481 de Guadalajara, ¿no? ¿Otra vez? De hecho, según esto van a regalar jericallas y tejuinos a partir de las 12 del día en Plaza de Armas. Pero, y lo que decíamos, si quieres llegar a que te regalen algo así a las 12, tienes que estar ahí como desde las 9 de la mañana, por la fila, pues. No, pues mejor que compren su jericaya. Pues sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, y hay hay jericayas con sorpresa, que son muy divertidas también. ¿Te ha tocado? ¿Guiño, guiño? Sí. ¿O en serio? No, guiño. No, pero sí, así tanto como las jericayas, como las tortas ahogadas y como. Ajá. Muy, muy interesante la propuesta del gobierno, ¿no? Pues yo en lo particular, que por ejemplo mi hermano que está allá en Alemania, dice que hace unos meses fue como el aniversario, ¿no? De, por así decirlo, pues lo de la caída del muro y estas cosas, ¿no? Entonces, en diferentes ciudades de Alemania tratan de hacer como una especie de festival con luces y bla, bla, bla. Pero, y me dio mucha risa porque me dicen, no, es que lo que hacen de GDL Luz allá en Guadalajara, que alguna vez fuimos cuando él estaba todavía acá, me dice, está mucho mejor que lo que hicieron acá. O sea, si lo de aquí, a mí se me hace bien pinche. O sea, imagínate el de allá, como que, o sea, si el de aquí está mejor, pues no. O sea, ajá, casi, pues, o sea, que nomás pusieron así como dos, tres árboles con lucecitas y pusieron En una de esas descubren las sombras chinas, ¿verdad? A lo mejor, ¿no? Pero, o sea, el de aquí me acuerdo que el primer festival de GDL Luz al que fui hace como 5 años más o menos, pues nomás son lucecitas colgadas de los árboles, pues, o sea, pues ya, las fuentes danzantes de ahí de enfrente del Cabañas con las luces, que siempre están ahí todos los domingos, pues, ¿no? ¿Qué más? Un evento donde apagan todas las luces alrededor de Plaza Independencia y hay alguien haciendo como que canta y hacen una fusión de mariachi con rap y que te quedas así como de ¿qué estoy viendo? Ya por favor, bájate, apaga el micrófono. O sea, de todas las cosas que debieron apagar en lugar de la luz, era ese micrófono, ¿no? Ajá. O sea, realmente ni siquiera me sé el programa, pues, de lo que pasa en GDL Luz. Y yo lo que decía, o sea, pues sí, qué chido, ¿no? Que Guadalajara cumple 481 años, pero creo que pues no es la manera de festejarlo, pues, ¿no? O sea, festéjame con calles bien hechas, ¿no? O festéjame con transporte eficiente, pues, ¿no? Bueno, sí te aplaudo, o sea, a pesar de que es tu trabajo, gobierno, ¿no? Yo te aplaudo si, por ejemplo, si todos los nombres de las calles sí están bien puestos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O que las ciclovías realmente tengan sentido de existir ahí, o no sé, o sea, más escuelas, pues, ¿no? Más preparatorias, o que realmente los policías estén capacitados, o cosas así, pues, eso serían las cosas realmente que festejarían el hecho de que Guadalajara cumpla 481 años, y no, pues, una serie de foquitos, ¿no? Digo, pues. No, pues sí, está bien. ¿No? Creo. No, de hecho, creo. ¿Para qué festejan? Si no hay nada que festejar. Exactamente, ¿no? O sea, pues sí. Y que por ejemplo, yo le veo más ese festejo que bueno, tal vez es muy, es que no sé si decirlo patriótico o muy orgulloso o algo así, pero a mí se me haría más chido como jalisciense, como guadalajareño, festejar el 481 aniversario de la ciudad, que por ejemplo Día de Reyes, ¿no? Eso es como de, pues Día de Reyes, ¿qué? Es como, ¿no? O sea, está ahí y es una fecha, pero pues sería tal vez más importante en tu ciudad el aniversario de tu ciudad, ¿no? Supongo, creo. Sí, claro. Tal vez. No. Pues sí. No, pues nada. Pues ya acabamos. Exacto. Sí, Ah, muchísimas gracias. Sí, ¿no? Y es que estamos hablando, pues, de que mañana es el aniversario de Guadalajara. Y que, según esto, va a haber cosas regaladas. Y que, pues, va a subir la luz porque mañana se van a gastar un montón. Sí. Y que mañana, bueno, toda la semana va a haber eventos y toda la semana, como todos los días, va a haber más caos dentro del centro de la ciudad. Algo que no necesariamente es un gran beneficio, pero por ejemplo, el tren va a extender su servicio hasta las 12:30 de la noche, ¿no? Ajá, es así como, pudiste haberlo hecho todas las fiestas de octubre también, ¿verdad? Pero bueno. Ajá, exactamente, ¿no? Si yo hiciera un podcast, hablaría, por ejemplo, de las cuestiones muy, muy, muy, muy, muy, muy internas, sucias y asquerosas que tiene el sistema de tren eléctrico urbano de Guadalajara, porque la sé, pero eso es material para otra cosa y ya. Bueno, pues esto fue A Sangre Viva, programa número 201. Sí tenemos libros de regalo el día de hoy. A ver, usted escoja los libros de regalo, joven. Dos. La mano santa de El Señor de los Cafés. Cabrón. A ver, vamos a sacar este de aquí. Y vamos a sacar uno de aquí, uno como este. Ok, entonces vamos a regalar esto que se llama, esto que en su momento llegó a intentar ser un poemario, ¿no? Como hoy en día, que se llama Expresión de Fuego de Fernando Carrera. Vamos a regalar esto y también vamos a regalar este otro libro llamado Teoría de la Literatura del Siglo XX, ¿no? Que si ustedes no saben nada de teoría literaria, pues aquí hay un muy buen regalo, ¿no? ¿Por qué saberlo? Pues porque si están leyendo cosas, hay que saber de dónde viene, ¿no? Y qué sentido pueden llegar a tener. Entonces vamos a regalar estos dos libros del día de hoy. Y la pregunta sí va a ser esa pregunta que dijimos hace rato. La pregunta para ganarse los libros de regalo de esta semana es, díganos, ¿cuál es la diferencia real entre un ser humano y un caballo? Porque según yo no hay, pero... Pero si nos dicen una diferencia real, ¿cuáles manos? Pies, dedos. Ahí son muy útiles. Sí, no, pero... Ajá. Estamos hablando de utilidad, o sea... Pero si van a servir para lo mismo, entonces son lo mismo. No las uso para terminar nada. Pero si te hincas. Esa es la tuya, no sabes. Bueno. Igual, va a ser la pregunta de para ganarse los libros de regalo de esta semana. Díganos cuál es la diferencia real entre un ser humano y un caballo. Y ya con eso se estarán ganando los libros de regalo de esta semana. Es que sirven para lo mismo, para apoyarse, pues. Y para pegarle a ella, ¿no? Y pasarle así en el piso. Tal vez, medio metro. Medio metro de diferencia. Bueno, vamos a dejarlos con la última canción, que también hace por ahí un sonidito de circo que se llama The Dark Ride de Helloween. Muchas gracias por escucharnos. Gracias aquí a los compañeros que hacen posible este programa también. Mi nombre es Ida González. Aquí el señor de los cafés, Ixpalanqué, el señor Don Rueda Fong. Don Rueda Fong. Sergio Rueda, que anda fongueando, el señor Jairson, en los controles. Pues nada, hasta la próxima.